Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos colgados todos los programas anteriores en formato podcast. Y para hoy te proponemos un monográfico dedicado al sello peruano Noxa. Empezamos con algo de rock and roll, la canción Estar Peor del grupo La Terminal. Aquí tenemos una primera muestra de lo que se puede encontrar en el catálogo del sello de Arequipa en Perú, Noxa, al que vamos a dedicar la edición de hoy de Intangible 23. Se trataba de la canción Estar Peor del grupo La Terminal y aparece en el EP Acuérdate de que morirás. Entre los integrantes de esta formación figura el propio fundador de Noxa, el músico José María Málaga, alias Fiorella 16. Tiene bastantes discos en solitario y en La Terminal toca junto al batería Guido Núñez, el bajo Raúl Guzmán y a la guitarra y las voces están Mauricio Valdivia y el propio José María Málaga. Esa es la formación actual de la banda. En algún otro momento también llegó a formar parte del grupo Luis Cueto. Y acuérdate de que morirás. Este EP es una colección de demos con grabaciones de entre 2007, año de inicio de la banda, y 2014. Se publicó en tirada física y limitada de 20 copias en formato CD regrabable. Y bueno, esta es una práctica habitual en Noxa. Suelen colgar su música bajo licencia Creative Commons y en libre descarga en internet, y luego tienen pequeñas tiradas físicas. Y el rock sucio de La Terminal es tan solo una de las vertientes que abarca el catálogo de este sello. También encontraremos ahí sonidos experimentales y directamente ruidosos, lo que en inglés se llama noise. Y por otra parte, José María Málaga está abierto a colaborar con otras pequeñas discográficas de diferentes partes del mundo, y desde 2014 ha ido publicando en YouTube una serie de entrevistas a músicos y responsables de sellos alternativos con el nombre de No hables con Noxa. Bueno, y dejamos atrás ya entonces la propuesta del grupo La Terminal. Esta era una canción, Estar Peor, grabada en el año 2008. Y el segundo corte de nuestra selección de hoy en Intangible 23 se titula YYU. La segunda Y lleva diéresis para más inri. Y lo firma el mexicano Fang Luba. Vas a escuchar en medio de una serie de manipulaciones sonoras una canción que te resultará seguramente familiar. Thank you. Imagínate que unos extraterrestres a muchos años luz recibieran una transmisión de la canción I Still Miss Someone, uno de los clásicos de Johnny Cash. El resultado seguramente sería algo como esto. El tema YYU de Fang Luba, que manipulaba y dejaba convertida en un lejano eco la canción de Johnny Cash. Y esto lo podemos encontrar en un EP homónimo de Fang Luba, el que fue el cuarto lanzamiento en el catálogo del sello peruano Noxa. Y continuamos ahora con algo de electrónica suave, el tema Entre tus alveolos de Ninia Libélula. Thank you. Ya había mencionado las habituales colaboraciones entre Noxa y otros sellos discográficos independientes. En este caso tenemos el recopilatorio Experimental Jet Set Hearts and No AQP Stars. Una selección de temas que Noxa compartió con Cuaderno Roto Producciones de Perú, Tape Safe de Bélgica y TSM Records de Ecuador. Y lo cierto es que fue gracias a estas colaboraciones que nosotros descubrimos el sello Noxa, en concreto a través de una mención al sello Tape Safe en Facebook. Ahí hicimos clic y empezó todo. Y en este recopilatorio tenemos las propuestas de 18 proyectos y bandas de Arequipa, que como sabemos es la zona de Perú donde está radicado el sello Noxa. Y el título seguramente te resulte familiar, también la portada del recopilatorio, que es un pastiche del álbum de 1994 de Sonic Youth. Y José María Málaga, el fundador de Noxa, señala que esta banda le ha influido mucho en su trayectoria, sobre todo en sus inicios, y de ahí este pequeño homenaje. Y volviendo a la canción que acabamos de escuchar y que estaba incluida en este lanzamiento, se titula Entre tus alveolos y la firma Niña Libélula, o lo que es lo mismo, José Jesús Villafuerte. Es un tema de 2009 y responde a las intenciones que Villafuerte se marca con este proyecto. Quiere hacer aquí una música más tierna y menos ruidosa de lo que en él es habitual, y con unas voces que están entendidas como un instrumento más. No tenemos por qué entender las letras, aunque bueno, hay ahí algunas frases curiosas. Dice, por ejemplo, etéreo soy. Bueno, sí que es una música etérea. Y después continúa: respírame, quiero que inhales. Arrástrame entre tu aliento, respírame, quiero asfixiarte, atrápame entre tus sueños. Todo esto dentro del concepto ya recogido en el título, Entre tus alveolos. Y en este mismo recopilatorio representativo de la escena musical de Arequipa, aparece el siguiente tema, Mi vida involuntaria, a bordo de tus fragmentos, de, no sé muy bien cómo pronunciarlo, el error, en fin, ese es el nombre. Thank you. Seguimos aquí en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal que circula en Internet. Hoy estamos repasando el catálogo del sello peruano Noxa. Y este era el tema Mi vida involuntaria a bordo de tus fragmentos, del proyecto de Arequipa L-ROR. Por eso decía que esto puede tener una pronunciación un tanto engañosa. Y este proyecto se supone que, cito textualmente, comprende cualquier manifestación expresiva que pretenda materializarse en sonoridad, desde acusticidades rústicas hasta dilatadas manipulaciones electroefectistas. En la práctica el sonido de el error puede ir desde el ambient más incómodo hasta la improvisación y la electrónica. Y a continuación tenemos otro tema instrumental, Sobrenadar, de Lluvia Morada. Está sacado del recopilatorio con el que Noxa celebraba sus primeros 10 lanzamientos y se tituló simplemente Noxa 10, con el 10 en números romanos. Thank you. ruido, psicodelia y música experimental. Esos son los estilos predominantes en el recopilatorio Noxa 10 de enero de 2014, que incluía las aportaciones de artistas de Estados Unidos, diferentes países de Latinoamérica, Italia y hasta Japón. En contraste, pues, por ejemplo, con el recopilatorio anterior que se centraba en la escena de Arequipa, en Perú. Y Lluvia Morada, hemos escuchado su tema Sobrenadar, es un proyecto de Valparaíso en Chile. Y creo que el suyo es uno de los cortes más accesibles de todo el recopilatorio. Y vamos ahora con algo de rock garajero, del bueno además, la canción Rastrera de Los Erizos. We'll be right back. Renzo Berlanga al bajo, Fernando Berlanga a la batería y Ronald Berlanga a la guitarra y la voz. Esa era la formación original de la banda peruana Los Erizos. Acaba de sonar la canción Rastrera, incluida originalmente en su primer EP o maqueta Perdidos en el Tiempo del año 2000. Desde entonces Los Erizos han tenido cambios de formación, pero siguen en la brecha 16 años después y en este mismo mes han sacado nueva música en su página de Bandcamp. El motivo por el cual los hemos traído al programa de hoy es porque la canción Rastrera reaparece en el recopilatorio Serie B no disponible, que sirvió para promocionar unos conciertos organizados por el grupo Serie B en Perú entre marzo del año 2004 y diciembre de 2005. Luego el recopilatorio con canciones de los artistas que participaban en esos conciertos, imagino, se reeditó a través de la netlabel Noxa. Y volviendo con la vertiente más suidista del catálogo de Noxa, escuchamos a continuación al brasileño God Pussy con una grabación en directo de marzo de 2014. É o God Pussy agora, pessoal. Quem não sacou é o God Pussy que vai tocar. E nos intervalos vejo as exposições. É isso. Aclaración, este EP en directo de God Pussy se publicó en efecto en marzo de 2014, pero el concierto que recoge se celebraba unos meses antes, en diciembre de 2013, dentro del primer festival de ruido celebrado en el local Audio Rebel de Río de Janeiro, y así se llama el EP en vivo desde el primer festival de ruido. Y encontramos aquí tres cortes con grabaciones del público antes y después del concierto, y en medio la actuación de God Pussy, que duró unos 16 minutos. Nosotros nos hemos quedado con los aplausos del principio y con el primer minuto aproximadamente de la actuación de God Pussy, el alias del brasileño Jones Silva. Y un último dato, este EP fue un lanzamiento conjunto con el sello Plataforma Rex, del que ya hemos hablado en alguna ocasión aquí en el programa. Y también son viejos conocidos de Intangible 23 los rusos When We Live, Cuando Vivimos, quien se incorporaban al catálogo de Noxa con su segundo EP de 2014, que incluía el siguiente tema, El Abismo. Tres temas muy breves, a medio camino entre el noise y el ambient, y con el sonido de acordeón siempre presente, esa es la marca de la casa de When We Live, componen este EP, publicado simplemente con el título de 2, y que se grabó entre el verano y el otoño de 2014. When We Live es el grupo de Kirill Makushin, Jerry Norton e Igor Levshin. Y con ellos seguimos explorando el catálogo del sello peruano Noxa, hoy aquí en Intangible 23. De Rusia damos el salto ahora a Bélgica, con el tema B de Slow Blow. Slo Blo es el alias del belga Lorenzo Lorsen, muy ligado a la netlabel de dicho país Tape Safe, que volvemos a mencionar en el programa de hoy. Es casi un sello hermano del peruano Noxa. Y con Noxa, Slo Blo sacaba en 2015 el EP Cotton Clouds, Nubes de Algodón, que incluía este tema B. Como curiosidad, me gustaría comentar que parece ser que hubo una banda española de los 70 que también se llamaba Slo Blo, pero ya digo que aquí tenemos a un músico de Bélgica. Y el penúltimo tema que escuchamos hoy, dentro del monográfico dedicado a Noxa, lo firma Deterioro Nervioso Irreversible y se llama Se te enfría la pizza. A veces la mejor manera de protestar es hacer ruido, y este EP es una buena muestra de ello. Aparecía el pasado mes de febrero y en 6 temas el argentino Deterioro Nervioso Irreversible deja clara su animadversión hacia las fuerzas del orden, con títulos como Patrullero en Llamas o Brutalidad Policial. El que hemos escuchado se titula Se te enfría la pizza. Y este disco de corta duración, Fuck the Nazi Police, es uno de los 5 lanzamientos, a lo que hay que sumar un tema de adelanto de El Error, que Noxa ha publicado en lo que llevamos de 2016. También por estas fechas su catálogo llegaba a la referencia número 20, y al igual que hicieran 10 números antes, lo han celebrado con un recopilatorio. Un recopilatorio que incluye canciones como esta, Deviant and Fetishist, de Deicida 69. Yeah. Deicida 69 es un proyecto de estudio anónimo de México. Hace un tiempo escuchamos en el programa su canción Los pinches gatos del sistema, incluida en aquel memorable recopilatorio del sello Plataforma con canciones sobre gatos. Fellini se llamaba. Y hoy vuelve Deicida 69 a Intangible 23 con su aparición en el recopilatorio Noxa 20. Se trataba del tema Deviant and Fetishist que acabamos de escuchar y que originalmente aparecía en un disco de Deicida 69 publicado en 2014. Por cierto que hace apenas unas semanas se publicaba el nuevo disco de este proyecto y parece ser que será el último. Aún así queda para el futuro una discografía bastante amplia. Y con esto ponemos fin al presente monográfico dedicado al sello de Arequipa en Perú, Noxa. Una vez más tenemos la prueba de que la escena experimental de Latinoamérica es muy rica. Dentro del Netaudio a veces se conocen más, por ejemplo, las propuestas que llegan desde Chile, pero como hemos visto hoy, Perú también tiene mucho que aportar. Y gracias al Netaudio, gracias a las licencias Creative Commons, gracias a la música libre, nosotros desde aquí, desde Canarias, podemos tener acceso a todos estos discos y tú también entrando en el blog y pinchando en los enlaces correspondientes. Nos despedimos ya, por tanto, al término de esta edición, la número 764 de Intangible 23. Sabes que nos puedes contactar en el correo electrónico intangible23radio@gmail.com y que también estamos en redes sociales como Facebook, Google Plus y Twitter. Por último, en el blog intangible23.blogspot.com encontrarás todos los programas anteriores en formato podcast para escucharlos en cualquier momento. Así que nada, hasta la semana que viene. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.